sabiendo que Siddhartha, el Buda, son pobres, es una zaretera pobre, ¿cómo es que todas estas organizaciones son ricas? Muy bien, bien. Se las pregunto todas. Y así. No, si Buda era pobre y Jesucristo también era pobre, ¿cómo es que si pudiesen tener molt de recursos materials? Yo sé cuál es la contestación, pero no quiero decir que mal no, o comentarse. Cualquiera. No sé, realment és, dic, ja va 100% relatiu, això ha de ser riquesa per una raó senzilla. Així com Espanya és espanyol, sóc més lliure que si deu. Per tant, és relatiu, això. Jo parlant de la nostra iglesia, actualment vol dir que si no està en bancarrota per participar, o si està passant moments molt difícils, i vol dir una cosa, quan hi va haver la invasió alemana a Rússia, la Segona Guerra Mundial, el patriarcat va donar tot el que tenia, tot el que tenia per poder combatre la, com diríem, la sèrie de lo que era Sant Petersburg. I es pot dir que ell mateix estava en els carrers ajudant en les ferits i les pobres, i és molt relatiu això de prendre la riquesa. És molt, molt relatiu. Ricardo, tu tenies una mica? Sí, estoy con... La anglicana és rica, però jo després també te ho pararé. Sí, realmente rica es que hay que mirar la cosa realmente. Realmente lo nuestro es que si queremos, hablando sin tal, hay que pagar a esta gente como claro. Y porque si no, buscan otra más. Bien, se puede. Ahora, lo que se está haciendo es, tanto para la gente como integrar más a los laicos, yo mismo estoy ahora en un cursillo, ¿por qué me habré metido? Pero en fin, es muy interesante, pero hay que trabajar para que los laicos se integren, etc. Pero es por, no solamente espiritualmente, pero mucho ver de la parte económica. Porque realmente, sí, y es lo que dijo el obispo Teodoro, dice, todos creen que tenemos tanto dinero y entre bueno, tal. No es realmente verdad, porque hay mucho que va, cantas, trabajo, etc. No, yo tengo una impresión, yo voy a decir, no, yo he hecho tres notas informativas. Restaurar, porque las iglesias de Mallorca nos costarían 2.000 millones de pesos. 2.000 millones de pesos. Les hem de donar com a patrimoni també cultural, no ja no, històric, no ja... És de tots, és això. No sé si vol dir si passi ràpid, tenim més cuidades. Miri, per exemple, dins Iglesi tenim una sèrie de col·lectes manades a la llarg de l'any. Per exemple, la col·lecta del Domo, que és el diumenge mundial de les missions, d'un organisme romà, que és l'organisme per la propagació de la fe, depenen unes 1.000 diòcesis missioneres, la qual suposa que hospitals, clíniques, seminaris, leproseries, a través d'aquesta col·lecta mundial s'han de sostenir al llarg de l'any, no? La col·lecta manada de Càritas, no? Per poder tenir un fons diocesà i un internacional. Com és que se pot acudir immediatament amb unes xifres de milions molt fortes a tot el que ha passat a Centroamèrica, o passa en el Sudan o altres llocs, o per què aquestes col·lectes, no? I inclús països com Alemanya, és hora d'enviar doctors a Centroamèrica o on sigui, se fien més fer-ho a través de Càritas Internacional de la Iglesia Catòlica que no de respectius governs, perquè saben que llavors la corrupció que hi ha desapareixerà. I el govern a la mà no el donarà Càritas Internacional. Jo ho diré, a mi què fan amb el Vaticà? I el Vaticà resulta que era una ciutadeta molt petita, d'un quilòmetre de mig quadrat, i que és patrimoni de l'humanitat. Per tant, no vendrem el patrimoni de l'humanitat, perquè no vendrem termes i l'any i... Bueno, jo, de la festa, no tot el que saps, no? No, perquè quan viu el Dalai Lama aquí, viu de pagar l'avion, no? A mi, que no, és que... Però és un tema difícil, és un tema difícil que ho dic de la secundària. Ara que no va. Tenim una altra mirada esperant, Déu me sap greu, perquè si no, no podem respondre també a les altres mirades. Sí, bon vespre. Era 4. Sí, que era 4. Som Pepa. Perdoni? Són tres bancs de papa. Molt bé, quan vulguis. Jo voldria dir a aquests senyors, a veure com pot ser que persones riques i persones pobres tinguin una comunitat com els germans, sentir aquesta diferència, que uns el tenen tot i els altres no tenim res. Com pot ser que molts germans en religió, en cristianisme, quan unes persones viuen a lo grande i altres viuen a l'incendent. Mentre hi hagi rics i pobres, sempre hi haurà indiferència i mai no podem entendre i no podem tenir per cristians. Perquè tota persona que se fa rica a costa del treball i de suor de treballadors, Cristo i Déu això no ho vol. No m'ho podrem entendre mai d'aquesta manera, més de llegir rics i pobres en aquest món. Perdonin si he dit alguna barbaritat, però la meva idea és aquesta, que rics i pobres mai podem ser com els germans. Les que un tenen, els altres no tenen. No, jo volia dir que fins a segle d'estar obert a tothom, com a la casa de Déu. I evidentment aquesta molèstia que tenim, aquesta petiteta, i totes les preguntes són vàlides. Escoltar una pregunta, jo podria contestar, escoltar una pregunta. Quan tenen rics i pobres, aquesta diferència, i mos poden sentir germans. Nosotros es que desde el punto de vista budista quizás este señor no podrá entender si no cree en lo que nosotros llamamos reencarnación y karma, porque claro, entonces se entiende, se desprende que la persona que en esta vida es rico es porque en otra vida ha sido generoso y si tiene que ser en esta vida. Uno tiene que aceptar lo que le ha tocado. O sea, yo también, muchísimo, porque en esta nada. No, pero yo creo que en realidad lo que quiere decir el mensaje no hay que tomarlo literalmente. Hay que tomarlo y cada uno tiene que responsabilizarse, puesto que en el budismo cada uno es dueño de su destino y uno es consecuencia de sus actos. Entonces, pues uno tiene que aceptar lo que quiere en esta vida. Y si pues me ha tocado ser pobre, yo lo siento. Me ha tocado ser pobre. És difícil, no? Jo crec que de totes maneres aquí aquest senyor té raó en certa part, és absolutament raó, sí. I és que realment hi ha mal cristians i no tan mal cristians. Sí. Això no és senzill. I per això realment... Sí, però és difícil que un ric en dir la reina del cel. Sí. Si se'l consola, vol dir bastant. Sí, però no pot parlar més. Pots anar a dormir tranquil. No, el que ve és... Però jo em puc dir que un milionari de vora de l'any jo venc, si veus com viuen a Mèxic certes comunitats, doncs jo a Rússia en aquell moment, aquest pobre que ara ens ha deixat de carn que els ha deixat desolat. I que constantment, com ara quan l'ha deixat desolat. Mallorca, pobres, en el sentit de tornar a ser miseri, no hi ha. En el sentit de miseri, no hi ha. És malament que els altres m'ha fet dubte, però jo, això de morir s'ha de fam. Això de morir tot l'art que s'està... I de fred ara, que m'he dit, això està realment gràcies a Déu Mallorca que no hi ha. Ràpidament tenim una tirada, no? Jo m'ho diré que aquest senyor ja estigui tot. I què parà, un puesto? A les dues persones. Tant en el govern anterior com en l'actual, ha assenyalat i ha insistit en que a Espanya hi ha 8 milions de pobres tendint cada vegada a 9 milions. I això en els governants d'abans i d'ara es va molestar moltíssim. Moltíssim, no? I això d'una banda. Vol dir que molesta quanta gent que té un determinat que les coses clares. I per altra banda, des de l'Evangeli, no? Unes persones que es diguin riques i no siguin solidàries no poden ser cristianes. Joan Pau II té una carta molt important, sol·licitud de rei socialis, se sol·licitud per tota la problemàtica social, i diu el nom nou de la caritat, això és la solidaritat. I un cristià que no és solidari no és cristià. I s'ha acabat, no? Parece que siempre, que mientras haya pobres y ricos, yo creo que siempre, como todas las personas somos diferentes, siempre las personas más ricas y las más pobres. Lo importante es que todos alcancen un nivel, tal como explica Bajaula, que haya una prosperidad mundial. Y prosperidad no es solamente que tengan los mínimos, las mínimas necesidades cubiertas, sino que incluso tenga un poco de bienestar. Eso, lógicamente, el problema está en cómo repartimos las riquezas de la Tierra. Pero, tal y como lo explica Bajaula, está confirmando que en este planeta tenemos recursos suficientes para que haya prosperidad mundial para todos y cada uno de los seres humanos. Tengo una pregunta, Reflexiones y pensamientos sobre la palabra de Cristo. No sé si estaré contrariado, no, pero no, no sé. Con esta me refiero a una conferencia de la Caixa que se hizo día pasado sobre los cristianos primitivos o sobre los manuscritos de los contratos. Y de todo lo cual no se sabe nada, todo son especulaciones, todo lo que han dicho o no. Pero lo más chocante de todo fue comprobar que el conferenciante, luego de haber expuesto todas sus opiniones, o en alguna de ellas, decía que somos salvados por la fe en Jesucristo. ¿Por qué se dice tan mal esto? Se tendría que decir por buenos católicos, buenos protestantes, musulmanes, hindúes, etc. Porque al seguir a un Gandhi, Buda, Alá, pero siempre el auténtico y no sus religiones organizadas, a raíz de ellos se es así. Ya que Cristo es el Espíritu Universal de Dios, por lo tanto lo engloba a todo y a todos. Sean blancos, negros, amarillos, sean protestantes o ateos, vivan en Rusia, China o en la India. Pero se engloba en el sentido espiritual de amor, de justicia, de verdad, pero no en el sentido de cómo va a hacer la religión católica. Al decirnos que somos salvados por la fe en Jesús y luego añade Cristo, y somos buenos cristianos, por esto las otras denominaciones religiosas podrían decirse que son salvadas por Jesús y llamarse buenos cristianos, ya sean budistas, mahometanos, protestantes. ¿Y cómo quedaría esto? ¿Los buenos protestantes cristianos o los buenos musulmanes cristianos? ¿Qué son todos estos juegos de palabras, para no decir las cosas bien? Ya que Dios, Espíritu Universal, no se reencarnó en ningún ser humano. Ahora que Él mande a seres evolucionados para hablar por boca del Espíritu, o sea, no poder, esto ya es otra cosa. Todo esto ya cambia. Porque el verdadero cristiano vive una vida sencilla de trabajar, de intentar quitar todos los egoísmos o vicios que pudiera tener. No pertenece o colabora con ninguna organización religiosa. Ve todo lo que le interese e intenta dar esta luz que tiene, lo cual es la bondad, justicia, verdad, que grade todo y muchos más atributos de Dios. A ver si nos aclaramos. Hoy en día, Dios y el egoísmo de los seres humanos. Nos dijo Cristo por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret: donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. El egoísmo, pues, está en muchas formas diferentes en la gente, en la mente de muchos seres humanos. Los ricos quieren enriquecerse más, y muchos pobres sueñan o piensan en hacerse ricos. Y así sigue la humanidad dividida en ricos y pobres. Pero se es egoísta cuando se piensa, no se piensa en querer ser más que otros, o sea, el orgullo, la vanidad, etc. Y sobre todo en tener dinero, casas, coches, etcétera, más que otros. Pero todo esto adornado, camuflado, etcétera, con la llamada civilización, cultura, religión, etcétera. Total, que todo esto es un gran engaño. Claro está que todo esto queda muy lejos de Dios, con tantos y variados dioses muertos que se han creado muchos seres humanos en este mundo. Pero todas estas cosas o formas del egoísmo son simplemente la gran ignorancia de muchos seres humanos. Son como niños que juegan con las cosas en la vida, en lugar de vivir y comportarse como adultos, o sea, como seres humanos, como verdaderas personas. quería, no sé qué, quería todo esto conmigo. Bueno, no sé qué es esto. Quería todo esto conmigo, pero por desgracia no lo es, ya que es un gran drama social y muy triste, ya que produce explotación, o sea, unos que se hacen ricos a costa del trabajo de otros, y las guerras que organizan los ricos, con la muerte de muchos pobres. Entonces, algo falla en esta llamada civilización. Se han querido edificar una casa, empieza haciendo primero los fundamentos, y el verdadero y único fundamento es nuestro creador, que llamamos Dios, pues alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia, y la del infinito universo. Pero nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre, tenemos las ideas muy claras, pues al tener a Cristo, que es la luz, se ven las cosas claras. No se trata, pues, de organizaciones religiosas, se trata de organizar la propia vida, de tener al Espíritu de Dios en uno mismo, en la propia vida. O sea, vivir en y con Cristo, con Dios. Y de forma sencilla se vence el egoísmo. Y el ser humano, hombre o mujer, se convierte en verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. Esto es todo. Es el verdadero y único evangelio de Cristo. Es, pues, el verdadero cristianismo. Aconsejamos, pues, a todos los seres humanos que procuren apartar de su mente toda clase de egoísmo y busquen a Cristo en sí mismo, sin intermediarios de ninguna clase. Acción directa. La oración a Dios, que no son palabras aprendidas de memoria, es un verdadero diálogo con Dios. Ánimos, pues, amigos, somos la Iglesia Pobre, el único cristianismo en el mundo. No somos católicos ni protestantes, pero comprendemos que en estas organizaciones religiosas hay seguramente seres humanos que tratan de verdad de seguir a Cristo. Estas personas, pues, forman parte también de nuestra Iglesia Pobre, y que pronto puedan formar parte toda la humanidad. Así sea, amén. Ahí está la Martín, diciembre 98. Me chocó ante esto. ¿Está Luis? Sí. ¿José Luis? Sí, dime. Aquí está escrito a mano, la fecha. Sí. ¿Está mano? Está mano. Escrito por Luis el año pasado, para empezar los mensajes de este año. Y coincide esto con esto de la televisión y lo que dijo Miguel y Pepe. ¿Os dais cuenta? Que no tantas casualidades. Ahora, ¿hay algo más por leer? Sí, hay dos cartas. Leído. Pero yo por el la publicaron en el Más Allá. Lee. Y yo creo que también tiene que ver con eso. Habla del mensaje del egoísmo, del ser sacerdote. Dice, la prueba más clara de que las religiones organizadas nunca han funcionado como foco de espiritualidad es la cantidad de templos y dioses ajenos a estas religiones que tienen sus propios creyentes, ya sean católicos, protestantes, ortodoxos, judíos, testigos de Jehová, mormones, etc. He aquí algunos ejemplos. Los templos del dinero. Esas inmensas catedrales que son los bancos y aseguradoras, cuyo Vaticano o Meca es la Santa Bolsa. Las modernas misiones son los mercados financieros a la espera de nuevos creyentes en la riqueza, cuyos fieles vienen a depositar su fe en un futuro mejor, una especie de paraíso en la tierra, fe en que el dinero de la cuenta corriente o las inversiones amanezca cada día con nuevos dividendos. Las tarjetas de crédito son las estampitas de los santos y las cuentas corrientes el rosario que cada día revisamos. La moneda es la hostia consagrada que se levanta sobre la cabeza de todos los que comulgan con el Dios de las riquezas y delante del cual todo se arrodilla. Los templos del azar, las loterías, cupones, bonolotos, casinos, bingos, máquinas tragaperras. Los templos del consumo, las grandes superficies y calles comerciales donde los consumidores van a saciar su ansiedad provocada por un vacío interior que los bienes materiales nunca consiguen llenar. Los templos del deporte, fundamentalmente los estadios de fútbol, donde el predicador, el locutor deportivo, nos habla de los milagros y proezas de los 11 apóstoles de la patada, proezas seguidas por millones de fieles enfervorecidos que envueltos en frenéticos éxtasis se apartan así de su monótona y aburrida existencia, los templos del culto al cuerpo, los gimnasios, modernas cámaras de tortura, donde los reos voluntariamente y víctimas de la idea en que un cuerpo perfecto da la felicidad, son capaces de sufrir los mil y un suplicios con tal de conseguir el último modelo de cuerpo que la propaganda nos vende. Fe en el cuerpo que, en su prueba máxima de devoción, conduce a la anorexia, los templos de la noche, discotecas, macrodiscotecas, pubs y demás templos, donde en el misterio de la noche se busca entrar en otro mundo, siempre a la espera de que suceda algo diferente, un lugar donde embriagar la soledad y la falta de iniciativa, y así finalizar la noche para volverla a iniciar la noche siguiente. Los templos de la velocidad y la huida, el automóvil y la moto, el ego personal aumentado al tamaño del coche, la necesidad de darle emoción a la vida es falsamente compensada por la satisfacción de apretar el acelerador o darle gas a la moto. El éxtasis de la velocidad da, sobre todo a nuestros jóvenes, la posibilidad de reencontrarse con Dios cuando se estampan con sus flamantes bólidos contra cualquier esquina. Pero no nos extrañe, nuestros hijos están educados en la competitividad y estos son algunos de los frutos que se recogen. El templo de la comunicación. La televisión se ha convertido en la capilla donde se ven los milagros de los santos de la popularidad. Es el sustituto de las relaciones humanas. La vida y experiencia de nuestros semejantes ya no tienen sentido. Ya no se establecen vínculos estrechos en nuestro entorno. La televisión, con sus grandes titulares y noticias, nos dice qué cosas son importantes y cuáles no. El criterio de cada uno de nosotros ha dejado de tener importancia. Las conversaciones se han convertido en simples emulaciones de los discursos de los especialistas de los medios. Además, nos ponen metas materiales tan altas y variadas que en nuestra ansiedad por conseguirlas se nos olvida disfrutar de una vida plena, una vida sencilla y sin complicaciones. Vosotros sois templo de Dios, dice Jesús de Nazaret. Sin embargo, la ceguera de los propios creyentes les han impedido ver esta simple realidad, escondida por las religiones que se han erigido ellas mismas en templos de Dios. No nos hemos dado cuenta que no hay más templo físico que la propia obra de Dios, el infinito universo, ni más templo espiritual que los propios hijos de Dios, todos los seres humanos que intentan vivir al Cristo en sí mismo, al Espíritu de Dios universal. También dice el Cristo por boca de Moisés, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así pues, amigos, ni becerros de oro, ni religiones o sectas organizadas, ni riquezas materiales, ni las mil y una formas en que se presentan esos falsos dioses dentro de sus templos. Ya vos sí que están en papel ya. Y luego en La Voz de Baleares esta semana, publicado esta, todos somos sacerdotes. La atribución gratuita que se hacen todas las organizaciones religiosas de que solo los estudios teológicos aportan las cualidades adecuadas a los hombres para servir a Dios es solo un sistema institucional para excluir a todo aquel que no se atiene a las normas, creencias, rituales o dogmas de las diferentes religiones y sectas del mercado mundial. El hombre, al tener un origen espiritual, alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia, y aquí la imposibilidad de negar a nuestro Creador, da al ser humano, mujeres y hombres, la capacidad necesaria para religar su vida con Dios. Y esto lo determina uno mismo. No hay personas especialmente dotadas para determinar quién sí y quién no es sacerdote, ni jerarquías humanas que deban pasar exámenes a los opositores, pues lo que determina el sacerdocio es la honradez en la vida de cada uno de nosotros, así como la comunicación con Dios. Trabajar en cualquier oficio para comer y no para enriquecerse y después predicar. Así de simple es la vida y la obra del sacerdote. Tampoco se necesitan templos ni infraestructuras, pues la propia casa, las plazas, el campo, el mundo son el templo de Dios, fruto de su obra, donde el hombre o mujer cuyo espíritu está abierto a Dios predica a sus semejantes. Las enseñanzas que predica el sacerdote no se basan en la teología aprendida en la organización religiosa que lo respalda y mantiene, sino en la inspiración que nos da el Espíritu y las enseñanzas de la propia vida, la consideración del sacerdocio como un oficio remunerado económicamente, va contra la propia lógica de su función, pues rompe la máxima bíblica que dice: no se puede servir a Dios y al dinero. Y así, el hecho de vivir con este privilegio le cierra la conciencia para reclamar lo justo en los demás. Los religiosos no saben qué es tener que vivir de un sueldo y la amenaza constante de ser despedido. No saben qué es llevar una familia. En teoría, no han experimentado qué es el sexo. Sin embargo, pretenden darnos lecciones de cómo debemos vivir. De pronto lo han censurado. Dice, y así nos va. Lo peor del caso es que los sacerdotes a sueldo, por ser falsos sacerdotes, ciegos, guías de ciegos, los llamaba el carpintero Jesús de Nazaret, no saben hacer de sus semejantes auténticos sacerdotes y crean una gran confusión sobre lo que es un sacerdote y el mundo espiritual. Lo más aberrante de todos los cleros y castas sacerdotales es la aceptación de la existencia de ricos y pobres, de creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, y que esto se vea como algo normal, violando el fundamento de aquello que dicen predicar: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Hay nada más. Men, este mensaje, hijo, que me escribió Luis estos días, y ya lo he hecho, lo envió Miguel. Este mensaje es para el año 2000, porque el año que viene ya está todo compuesto. Pero este ahora viene bien para todo esto. Ven. La iglesia pobre es la de Jesús de Nazaret. El Espíritu de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, dijo por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret: el reino de Dios es de los pobres, Lucas 6:20. En otros lugares de los cuatro evangelios dice: no se puede servir a Dios y al dinero. Más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el cielo. Los dos principales mandamientos de Dios son: ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y Jesús de Nazaret dice: aprended de mí. Y Jesús trabajaba de carpintero para comer. Jesús no era rico, no era militar, no era empresario, comerciante, industrial, etc. Y tampoco era un sacerdote con estudios de seminario y paga mensual. Cristo, pues, es el verdadero maestro, el verdadero pastor. O sea, Cristo es la luz de Dios, y cuando hay luz, se ven las cosas claras. Todo ser humano que se hace rico a costa del trabajo de los demás, o sea, a costa del trabajo del prójimo, se burla de Dios y del prójimo. Y mucho peor si se autotitula cristiano. Queda muy claro, pues, que tanto el catolicismo del Vaticano como todo el protestantismo de Martín Lutero no son la iglesia pobre o pequeña sinagoga que reunió Jesús de Nazaret con algunos amigos suyos, obreros también, como Jesús. Los obreros y obreras hoy, o sea, los pobres del mundo, si tenemos a Cristo en nosotros mismos, en nuestra propia vida, somos todos la iglesia pobre de Cristo. Aquí en Mallorca, los que formamos la iglesia pobre somos obreros y obreras, y algunos somos descendientes de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca muy poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret. Y aconsejamos a las organizaciones religiosas, católicas y protestantes, a sus jerarquías, sacerdotes y creyentes, que busquen cada uno a Cristo en sí mismo, en su propia vida, y los ricos de estas organizaciones, tanto dirigentes como dirigidos, que trabajen para poder comer y no vivan o no quieran vivir a costa del trabajo de los demás. Pues mientras la humanidad esté dividida en ricos y pobres, no habrá paz ni justicia, por mucho que se hable de civilización, cultura, etc. Este mensaje es para todas las religiones del mundo, pero en particular para las llamadas religiones cristianas, que de Cristo no tienen nada. Son religiones de los ricos y para los ricos. No son, pues, sinagoga o iglesia de Jesús de Nazaret. La única y verdadera iglesia de Cristo en este mundo es la iglesia pobre. No vamos a entrar en polémica con nadie. No nos fundamos sobre versículos del llamado Nuevo Testamento de la Biblia, manipulados por el Vaticano o protestantismo, pero sí que nos fundamos en las experiencias propias, de nuestro propio espíritu, en cada uno. Ánimos, pues, amigos todos, buscad a Cristo cada uno en sí mismo y en su propia vida, y seréis, como nosotros, verdaderos apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Así sea. Ahora vosotros, como siempre, me oye todo el mundo. contaré un poco sobre, bueno, lo que estoy viviendo con este chico, que bueno, a veces lo veo, este chico de Senegal. Y bueno, hemos hablado de, hablamos de muchas cosas, ¿no? Y estábamos hablando y ha venido el tema, bueno, casi siempre viene el tema de la religión, porque también su padre fue un imán, pero un imán que, bueno, que es muy parecido al africano, pues ha estudiado toda su vida, ¿no? Al menos es lo que me cuenta él así, ¿no? Que su casa recibía niños y les enseñaba lo que era el Corán y todo aquello. Y bueno, sobre todo pues no cobraba, porque él trabajaba y aparte que era muy discriminado por la gente, porque bueno, lo trataban de tonto y de un personaje bastante iluso y pues, era bastante discriminado, según cuenta él. Y venía el tema y me dice, bueno, si yo no practico el Islam, ¿no? Mi padre me ha enseñado muchas cosas y mi familia pues ha vivido de una manera bastante humilde y tal, ¿no? Aparte que claro, la gente, no cuenta que la gente que se va afuera, sobre todo emigra a Francia, Inglaterra, Portugal, aquí España, sobre todo en Francia e Inglaterra, pues cuando vienen gente otra vez a Senegal, pues lo que hace la gente, sobre todo los hombres, es dar dinero a la gente de allí, ¿no? Pero claro, mucho dinero que ganan ellos es a través de la droga, ¿no? Del narcotráfico y todo eso. Y como norma en su caca, pues lo que dice es que cuando le van a dar un dinero, primero le preguntan de cómo lo ha conseguido. Y si no lo ven claramente que lo ha conseguido trabajando, o sea, como cualquier otro, pues no lo aceptan, ¿no? Porque saben que eso viene de no haber ganado, es robado, ¿no? Y sobre todo pues aprovechándose de otra gente, como es la gente que toma esta droga adulterada. Y yo le he dicho, bueno, digo, ¿y para ti qué es practicar la religión? Practicar el Islam. Que yo no lo practico. Y tú, bueno, practicar, ahí se entiende pues como ir a la mezquita, rezar, y sobre todo lo que quieren los imanes de aquí es que la gente siempre les dé regalos y que tengan sometida a la población, ¿no? Sometida a la población a ellos, ¿no? Para que ellos son los que pueden decidir y hacer lo que está bien y lo que está mal. Y yo como con todo eso no comulgo porque me parece injusto y aparte que es absurdo. Me ha comentado muchas cosas y me dice, bueno, aparte nos tenemos que ir, me dice, yo te comentaré muchas cosas, dice, porque tengo muchas cosas que contar. Y me dice, para mí, practicar el Islam es practicarlo cada minuto, cada hora del día, y rezar es cada minuto, cada segundo, en cada momento de la vida, ¿no? Dice, y rezar, pues es eso, es comportarte, ser persona, me decía, ¿no? Digo, es que me estás contando, aparte de lo que yo siento, lo que, bueno, las reuniones que tenemos, que yo te he comentado, pues lo que nosotros pues, decimos, ¿no? Sino, es que yo lo veo así, dice, rezar es rezar en cada momento, ¿no? Y sobre todo es comportarse y trabajar, ganar tu dinero y trabajar, y está la familia, y en fin, eso lo tengo. Poco se aleja, ¿no? Poco se aleja de lo que estamos viviendo por aquí. Y poco se aleja, ¿no? Los que no se alejan, ¿no? Yo no sé cómo vivían allí, pero bueno. Y el caso es que, bueno, me ha comentado una anécdota, que un hombre que vive en una cabaña en Dakar, bueno, vive en un pueblo cerca de Dakar, Dakar es la capital de Senegal, y me cuenta, dice, bueno, es un hombre que lo tiene en una cabaña, trabaja el campo y tal, y para ir a la capital, pues es como si fuera un viaje enorme, ¿no? Y cuenta que fue a la capital, se metió en un autobús, dice, y bueno, ahí la gente está, se ha cambiado muchísimo todo aquello, dice, en fin, la gente no es como era antes, los abuelos de antes ya no los encuentras, porque allí era todo la bondad, el hacer bien las cosas, trabajar, y no, y sobre todo, dice, sobre todo, es sagrado, nunca engañar a nadie, nunca engañar ni decir mentira, la verdad por delante, y me dice, y me la dice así, que calle quien calla, ¿no? Y bueno, y dice que ese hombre entró en el autobús y dice, y cuando vino al pueblo, pues vino furioso y saltado porque le habían robado, ¿no? Y bueno, dice, bueno, ¿cuánto dinero llevaba? Y dice, que ahora pues serían a lo mejor 5 duros, 20 duros, ¿no? claro, todo el mundo en la tribu se ponía a reír, ¿no? Porque dice, eso es una miseria. Dice, pero no es el hecho de que te roben 5 o 20 euros, es el hecho de que te roben, de que no haya esa confianza entre personas. Y bueno, eso es un poco. Dice, ya te contaré muchas más cosas, porque te vuelvo a contar. Yo vi un reportaje sobre África, no sé exactamente si era así, recientemente, y hubo un detalle que me gustó mucho, y decían que antiguamente quien educaba a los niños eran las personas mayores, sin importar el trabajo que se hiciera o lo que se sabía, sino que si esta persona sabía una cosa, se los transmitía a los niños, y así todo, ¿no? Y que fue llegar los curas, los sacerdotes, y fastidiar esa idea. Lo llevaron y aprenden lo que ellos tienen que aprender. Yo me dio mucha rabia que decía, hombre, una experiencia les pierde, está bien saber cosas, pero si no tienen experiencias de la vida, luego se encuentra que la vida es un trauma. Yo a veces pienso y digo, los niños que no les cuentan sus padres cosas, o sus abuelos cosas, la vida debe ser un trauma porque le quita todos los problemas. Los padres no quieren que tengan problemas y tal. Y luego llega la vida real. La vida real no es un cuento de hadas. Es un montón de problemas. Tienes que tomar muchas decisiones en tu vida. Y a los niños me da la sensación de que no están preparados. Porque se lo han hecho todo. Hecho. Lo han dado todo lo más sencillo posible. Que no conozcan el dolor. Que no. No, eso no es correcto. Yo lo veo, por ejemplo, en mis sobrinos, ¿no? Es mi mamá, no, les voy a dar a mis hijos lo que yo no he tenido. Yo muchas veces me he quedado con la verdad y decirle, ¿y tú le has dado lo que te han dado? Porque yo no lo veo, que tú estés dando lo que te han dado a ti. Yo veo que les dan muchas cosas, pero yo digo, el día que sean mayores y se encuentren con la vida, va a ser un atacazo, yo no lo veo, porque no saben nada de la vida. Ella tiene una película americana. Este tema de un hombre que trabaja en un colegio de limpieza se había pasado toda su vida en este tema. Una vez tiene una discusión con el director y le dice, la de enseñanza puesta no son buenas, porque toda la vida a estos jóvenes, porque si no les enseñáis que la vida es un cuento, es todo color de rosa, unas maravillas, pero cuando salen de este colegio se encuentran con la verdad, como me encontró yo. Y por culpa de estas fantasías, ahora soy un borracho, tengo que venir aquí a barrer, porque me he encontrado ahora sufriendo. Vosotros tenéis una mala intuición. Soy un delito aquí. Enseñen en el infantes que la vida es color de rosa y cuento. Después sale de afuera y te encuentras con lo que. Es que lo que tú acabas de decir, María Rosa, yo una vez lo estuve comentando, y es precisamente, y también va en relación a la carta de Tony de más allá, que estamos rodeados de templos, ¿no? De adorar el templo, pues del comercio o bien de todo lo que envuelve al capitalismo. Entonces, la enseñanza que tú puedes tener de un padre o de un abuelo en un ambiente sano, pues es un crecimiento del espíritu, digamos, muy rápido. Es aquello de decir, bueno, si aparte de nosotros vivir este cristianismo, bajamos a la calle y nos encontramos con que el profesor de mi hija siente y vive lo mismo, luego nos encontramos que el panadero igual, el otro igual, este también. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre vamos barriendo, pero nadie te va ensuciando detrás. Lo que pasa es que cuando salimos de aquí, precisamente, nos encontramos que sí, que vamos haciendo esta labor cristiana, pero continuamente nos están ensuciando por detrás, tirando basura continuamente. Es lo que yo me refería un día, que estuvimos hablando, de que en un ambiente sano, donde no haya sido tocado por todo este materialismo, todo este capitalismo, hay estos niños que aprenden directamente de padres a hijos de este cristianismo heredado, que es una maravilla. Es una maravilla. Y ojalá se consiga lo que en la carta de Cayetano se está diciendo, pero ahí está en nuestra labor cada día, de que no seamos nosotros, seamos toda la humanidad. Un día hablando con él, le pregunté, bueno, ¿y en estos mundos más avanzados una criatura debe ser una pasada? Porque si encima tiene un padre y una madre, que son dos puntales, por decirlo, pero luego tiene a un profesor, luego tiene a un médico, luego tiene al que está barriendo, luego tiene al otro, y es una maravilla de las amistades, padres y profesores. Es aquello del árbol bien abonado que llega un momento que revienta y crece, que no para. Y ahora más que nada sí, vas sintiendo esto en tu vida, pero ves que el trabajo, vas trabajando de cara a ti mismo. Pero por otro lado también ves lo que refleja Tony en la carta y lo que estamos viendo continuamente. En parte lo que está diciendo Petra. Cuando miras estas civilizaciones que no están muy estropeadas, que viven de forma natural, ves que hace años y años y años y años, siglos por ejemplo, que están viviendo siempre en el mismo plano. No se han creado unas necesidades, no se han creado un progreso material. Y viven la vida tranquilamente. Y no ensucian este mundo. Y volvemos otra vez, que esta gente no tiene manicomios. Y no tienen vehículos, y no tienen esto, y no tienen lo otro. No se lo han creado. También se le ocurrió, también supongo, y más una vez. A más de uno se le habrá ocurrido, bueno. Pero, ¿y podríamos inventar esto o podríamos sacar lo otro? Pero también ha tenido su parte de conciencia donde actúa, más que nada, actúa la bondad ahí en este ser humano. Que dicen, bueno, pero si vamos a crear esto, luego nos perjudicará en este otro. Ahí está la gran sabiduría. No ensuciar nada, no ensuciar la vida. Y encima es triste que gente con estudios, gente civilizada que se dice aquí, digan que esta gente son tercermundistas. Cuidado, no estoy diciendo a la gente que ha sido tocada de la mano occidental de este consumismo, sino digo estos indígenas que durante miles y miles de años siempre han vivido, que prácticamente ya quedan muy pocos en este mundo. Pero los de Rayi que tú dices, bueno, pero estos son los sabios de la vida. No hay que ir a buscar más. Son los que no ensucian la vida, los que viven cada día. Y comen. Y ves que esta enseñanza es lógica. Luego tú miras, bueno, y esta enseñanza de esta gente, ¿cómo viene? Viene heredada de padres a hijos. Y este cristianismo que nosotros estamos viviendo, ¿cómo viene? De padres a hijos. O sea, que son las dos cosas lo mismo. Una cosa está clara, que cuanto más necesidades se crea el ser humano, creo. Hay que ver el trozo que te ha encontrado aquí todo en la carta, como coincide con el segundo mensaje que sale de Gaitano, y coincide con las respuestas de estos tipos que andaban en la tele. Había un anglicano, un católico, un ortodoxo, un bajái y una budista. Como todos, el tema de pobres, primero todo, lo torean cuando tienen que justificar su riqueza, y segundo, sacan el tema de los pobres, lo que hacen por ellos, caritas y tal y cual. Pero ahí está el tema que siempre hemos tratado por aquí, el tema de cómo a través de los siglos han metido la palabra caridad como limosna, cuando caridad significa querer, significa amor, y cuando se ama no se hace limosna. Sin embargo, ellos han hecho esta similitud de las palabras, ¿no? Caridad, limosna. Claro, entonces en este sentido la palabra pobre les ha venido muy bien, que durante, sobre todo este siglo, porque hasta este siglo siempre los pobres hemos sido los obreros, ¿no? Y bueno, y somos los obreros, pero les ha venido muy bien que unido al egoísmo de muchos obreros actualmente, que no quieren calificarse como pobres cuando son pobres, les va bien para diferenciar entre el pobre que está en condiciones miserables, o sea, que está en la miseria, el miserable, del pobre, que somos obreros, que trabajamos, pero tenemos unas condiciones mínimas para vivir y, como digo, necesitan siempre unos pobres para que vayan comprando lo que ellos van fabricando y tal y cual, ¿no? Entonces, esa diferencia entre pobres le va muy bien, ellos saben lo de dividir y vencerás, ¿no? Entonces, si yo no soy pobre, sino soy clase media y el otro es un pobre, entonces yo ya no tengo que reclamar nada, porque como ha dicho este hombre, a Pepe, él, Pepe es un millonario. Pepe es un millonario comparado con los pobres que cuando lo vean no vayan a votar, no vayan poco. Entonces dirán, bueno, ya algo ha servido, Pepe. En muchas ocasiones ya os he contado la parte de mi historia de buscar religiones, organizaciones así religiosas, a ver si encajaban con lo que ya sabía yo desde niño y abuelo y de todas las experiencias y tal, de este cristianismo sencillo. Con los anglicanos ha sido poca cosa porque en inglés y no. La comunidad judía ya un poco más porque algunos extranjeros saben muy bien el castellano y tal. Después, donde he podido estudiar un poco la Biblia con unos y otros, a ver dónde llegaba sobre otra cosa, pues mormones, primero los testigos de Jehová, había un pauta. Mormones, adventistas, pentecostales, hermanos de Plymouth, metodistas, evangélicos, cuáqueros no había allí, era de Inglaterra, que venía unas par de veces al mes, y venía a casa y tal. En todas estas agrupaciones, en todas las religiones, lo que se diga, secta, lo que queráis, si acudís ahí veréis siempre lo mismo, irse por las ramas, ramas, hipnotizando a la gente, el pastor de turno hipnotizando a la gente. Podéis estar seguros de que como esto de aquí no encontraréis nada que diremos en el mundo dentro de las organizaciones religiosas. O sea, dentro de las religiones. Ahora, encontré grupos como nosotros, esto sí que es seguro que hay en todo el mundo, pero dentro de las organizaciones no, porque todos están de acuerdo en tener millones y millones de creyentes completamente ignorantes, que no sepan nada, que no se den cuenta de nada, y así es el brazo derecho, toda religión a través de la vida humana, el brazo derecho del capitalismo. Recordad esta película de los 10 mandamientos, cuando va el gran sacerdote de Egipto y dice al faraón, tu hijo Moisés está dando el trigo a los esclavos. Y en la película se ve que ya el director iba bastante lejos, le dice el faraón, ¿cómo? ¿El trigo de los esclavos? ¿O el trigo que vosotros almacenáis? ¡A la religión! Ya. Si es que daos cuenta de lo que está pasando aquí, en dejemos ahora Balsareim, Barcelona, Valencia, Madrid, Chile, dejemos las otras personas aquí. Vosotros que tocáis con las manos lo que estamos haciendo aquí en Mallorca, en esta casa. Tratar de ayudarnos unos a otros, a despejar esta, a pensar con nuestra propia mente, pensar, tener ideas propias y ver la cosa clara. Ahora, cuando Juan estaba leyendo los mensajes, cartas, yo pensaba, hace ya unos años, viene Juan, enviado de la librería Dual, era de mañana, se sienta ahí, yo en la otra parte, y habla un poco, y al cabo de unos 10 minutos, digamos, dice, ahora ya oigo una voz que me dice que me largue, que me vaya, que no te escuche. Y yo le dije, Juan, pues vete. Y Juan dice, no, me quedo. Él puede hablar por él mismo, como vosotros también, cada uno por sí mismo. Y veréis el cambio entre vosotros mismos. Cuidado, ¿eh? Que no tenemos que ponernos nosotros mismos en un altar. No tenemos que canonizarnos nosotros, porque todos tenemos nuestras cositas y tal. Pero como vosotros, y digo así como vosotros, como nosotros, así como queráis. En el mundo hay pocos, ¿eh? Sobre todo en España, en Mallorca, porque millones y millones de seres humanos, claro, al becerro de oro, y si el coche, y si el fútbol, y si el dinero, y si la putería, y si los vicios, y más dinero, y claro, estas mentes están cerradas, todo miembro que no actúa se atrofía, no piensan como personas, y estas personas que van siempre a este poder político, al dinero, pues, están seguros, ¿eh? No es Pinochet solo, hay millones y millones de Pinochets, o de Francos, o de Hitler, porque hay la bestia en cada ser humano. Y mientras alimentamos esta bestia, ¿qué podemos esperar de una bestia? Que coge una metralleta y te mate para robarte, como a veces ha pasado, robar 1000 pesetas o 2000. Y matar a un simple taxista, un obrero. O sea que la bestia está ahí, y aquí procuramos que esta bestia caiga, la apartemos, la matemos, y que vaya renaciendo el ángel, que dice el Apocalipsis. Ideas propias. Esta mañana yo decía a Jaime, a nuestro yerno, decía, cuando alguien dice, supongamos, estoy haciendo un estudio bíblico, y, o que venga alguien allí y me diga, estoy haciendo un poco de estudio bíblico ahora y con Jaime, o con Miguel, o con Juan, o con... yo me alegro. Cuando Luis me decía, estos testigos de Jehová vienen varias veces ya, y estudiamos esto y lo otro, y yo, contentísimo. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Cuando alguien pintaba, que venía a casa a pintar, y veía que pintaba, no como yo, sino mejor que yo. Este tipo pinta mejor que yo. Caso concreto, Tony, de aquí de la Plaza Pallés, de los muebles, multimuebles. Y estás, Tony, tú pintas mejor que yo ya. Y yo me sentía contento, alegre. Ahí está la cosa. Estudio bíblico. Y que venga Francisco y me diga, es que viene ahora un vecino y hacemos un estudio bíblico. Me ha dicho tú, Francisco, que conoces un poco eso del Evangelio y tal. Caramba. Esto es bueno. Esto avanza. ¿Por qué? porque cuando no hay egoísmo en el ser humano, las cosas están claras. Tienes a Cristo, corras para caramba. Ahora me han dicho, José y Jaime, que estuvieron en Madrid, me han dicho que puede ser que el mes de enero vengan unos tipos que quieran hacerme un reportaje y periodistas y... Maestro, si conviene envíalos, pero si no conviene no. Pero dos si vienen, como si no vienen. Gracias. Contentísimo si vienen y contentísimo si no vienen. Claro, después hay por dentro de mí, pero si vienen y salen en una revista y la foto así asá y que digan esto, no. Esto tengo que retirarlo. Lo importante no soy yo. Es el mensaje de Cristo. No es Cayetano. Por lo tanto, cuando las ideas están claras, estas reuniones en casa de Cayetano las ves claras, o en cualquier casa de vosotros. No se trata de ir a casa de Cayetano porque es el maestro, es el gurú, no. ¿Será en casa de Miguel? No, es el mensaje. ¿Cuántas veces hemos repetido por allí que tenemos que ser o pensar que somos simples carteros? Llevamos el mensaje, llega la carta, llega el telegrama y el cartero, todo contento, ha cumplido con su misión. ¡Misión! Misioneros. Y todas las religiones del mundo, y principalmente el catolicismo y el protestantismo, han roto esto. Y predicate el evangelio a toda criatura. Pero no dice, le hacen decir, el que creyó fue bautizado, etc. Si no, será condenado. No. Y predicate el evangelio a toda criatura. Pero, cuidado, estas criaturas no tienen que ser personas tontas, bobas, que os mantengan, que os den dinero. Y ya vemos todas las religiones, y principalmente catolicismo y protestantismo, que se han autotitulado Iglesia de Cristo, como están. Y ahora tienen que decir un montón de tonterías, como esta de este tipo de la Iglesia de Rusia. Sí, pero los ricos no van al cielo, y porque los tenéis en la Iglesia, pues si no van. No. Cristo, el Espíritu, cuando lo tienes dentro, que lo vives, las cosas están claras. Imaginemos cuántas veces he repetido lo que voy a decir ahora, que yo soy Cayetano, un extraño. Bueno, me llamo Pedro y voy a casa de Cayetano, tengo la idea clara. Es así. Yo no tengo que ir a casa de Cayetano, como a veces algunos de vosotros habéis dicho que habéis pensado bien y claramente, con la misa del viernes. No, es simplemente porque me siento aquello de adelante, venga. ¿Quién soy yo? Pues quiero ser simplemente persona humana, y esto del cristianismo encaja en lo que yo pienso. El cristianismo de Cristo, no las religiones. Entonces voy a reunirme con los amigos que más o menos pensaban lo mismo, y es más. Si yo voy, es uno más. Y si viene gente de fuera, gente extraña, por primera vez, he colaborado en algo, en hacer grupo para la persona que venga. Otra viernes, hoy no estoy para ir a la reunión, me voy al cine. O tengo otros trabajos que hacer. Es normal todo esto. Porque, cariño, cuando se tiene un Cristo, se ven las cosas claras. Yo nunca en toda mi vida he ido a escuchar católicos o protestantes y las reuniones del domingo. Es triste, por ejemplo, este matrimonio que han conocido Miguel y María. El hombre es extranjero, la mujer, la esposa es mallorquina, son de la Iglesia evangélica, han estado una vez aquí, pero no en la reunión. Les invitaron a Miguel y a María allí a la Iglesia evangélica, un señor que vino de Barcelona echándome un sermón y tal. Siempre lo mismo, con las ramas. Y al final, que podían hacer alguna pregunta, María dice, sí, pero esta comunión que usted dice, esta comunión, claro, comunión de hermanos, ¿cómo puede ser esta comunión entre ricos y pobres? Y lo que dijo Pepe a estos de la tele. ¿Por qué decimos lo mismo? Pues está claro. Porque 2 y 2 son 4. La verdad es la verdad. En cualquier país del mundo. La verdad. Se puede decir en diferentes idiomas, pero es la verdad. ¿Dónde está la comunión? No puede existir esta comunión entre ricos y pobres. Y después Miguel les dice, ahora os toca a vosotros venir un día a la reunión. Y es triste, porque ves aquí el matrimonio, gente obrera, gente que trabaja, y no se dicen a sí mismos. Hay que defender la organización, el pastoreo, el capitalismo. Y aquel hombre me decía aquí, dice, si yo me doy cuenta que en la iglesia evangélica hay ricos y pobres, me largaré. Pero la iglesia evangélica de Palma, una capillita de nada. ¿Y la iglesia evangélica mundial qué? Y estos grandes capitalistas norteamericanos que son evangélicos, o este mismo Clinton, que pertenece a la iglesia metodista, ¿qué pasa? Es por el protestantismo todo esto. Y no te das cuenta que todo es uno. No, yo voy a misa a una capellita, una iglesia pequeñita, católica, que hay en la Soledad, o hay en Campastilla, o y el cura es una persona pobre, sencilla, bueno, vive de esto, pero... Y una capillita pequeñita, cabemos pocos, en fin, es una iglesia pobre. ¿Y el Vaticano qué? Aquello de la sucursal o capitalismo religioso. Tengamos dos ideas claras y, ya digo, cuando se tiene a Cristo, se tiene luz. Y estoy, bueno, ya he dicho esto muchas veces, estoy satisfecho, porque... Cuando el Cristo ha dicho por boca de Jesús, vosotros sois los que sembráis, sembráis y tiráis la simiente, la semilla. Y dice, y alguna entra dentro de la tierra, otra se queda encima de un trocito de tierra seca, o dice, no. Pero los que entran dentro, y después, claro, se riega aquello, y dice, la planta crece. Conozco a mucha gente, además de vosotros, otros de pueblos, otros de la península, algunos que han venido alguna vez, o vienen de vez en cuando, como ahora estos de Balcerén, supongamos, o el otro día que estaba aquí presente Roberto, con su esposa, pequeña y tal. ¿Qué pasa aquí? La semilla ha ido creciendo. ¿Qué pasa con esta semilla que crece? Y tenemos un caso, o varios casos, pero uno de los más antiguos casos es María Rosa, Castro, María José, tal. Pero, puñetas, ha crecido esta planta. Maestro, ahora cuídate de estas plantas, que lo sean hasta el final. Que tú les quites este cuerpo físico, los metas ahí a la tierra y yo estoy contento, porque cuando estaba yo en la cama, Pepe antes me había dicho, yo no puedo coger el número de teléfono porque pasa rápido, y dije, no, yo me voy a dormir, yo no espero esto, y ya faltaba un cuarto para las 12. Y después viene Pepe y dice, ahora he cogido el número. Y no, yo ya, ni si quieres hablar tú. ¿Y cómo dio el mensaje? De esta forma tan sencillo. Sí, se por las ramas. Como un viejo, vi. Ahí está la cosa. Ramas. Tantas reuniones allí, tantas religiones reunidas y tanto teatro y sí. porque hay que ver este de la anglicana, si no, este, hasta Teodoro Úbeda, el obispo católico, es como un obispo nuestro porque nos presta locales y este, lo otro, y nos ayudan, y este ecumenismo ahora, ¿por qué? Porque vienen gente extranjera, porque hay turismo, porque hay dinero por el medio, y carpa en cor nos piquen, los cuervos no se pican entre ellos, ¿qué es esto? Y después a engañar a la gente, como esa tontería de esta pobre mujer que si llego a hablar algún día con ella, le diré, pero no te das cuenta, mujer, las tonterías, karma, como karma. A ver, ¿cómo me contestas tú a esto? Le diría. Trabajé con un yesero hace muchos años. Bueno, después del primero, cuando tenía 14 años, pero ya después de la guerra, tendría 20 y tantos años, yo, un yesero, iba con bicicleta y empezó a trabajar. Venga, las vacas gordas en Mallorca. Más. Después ya moto, coche, más hombres, más. Y tenían un pequeño taller en la parrillada de Santa Catalina. Un carrito de mano y nada más. Después ya pasó a otras partes, pam, y camiones. Se sacó el carnet de maestro de obras, empezaron a construir pisos y venderlos, y multimillonarios, un tipo, millones, puse negocios, sus hijos, venga. Aquí tenemos el caso de un pobre que se hizo rico. Después, en el mollet del tren, decíamos el mollet, yo iba allí hace también muchos años a traer adornos de yeso, pues ya teníamos yeseros, la empresa, en Inca, en Dios Mayor, Manacor, varios, y yo iba y traía los adornos aquellos en unas cajas y a los puertos. Y el encargado de los obreros allí sobre el mollet, cargando y descargando, el encargado, que ya tantas veces ya nos conocíamos, dice, ¿ves aquel hombre pequeñito? Sí. ¿No lo conoces? No, que es nuevo, que trabaja aquí. Dice, sí, y por lástima, una compañía de ferrocarril le ha dado trabajo. Dice, este es el hijo pequeño, el menor, del conde Montenegro. De Pablo. Donde ya ha fallecido, y hay otros hijos, y este es el pequeño. Y se ha ido todo a paseo. No gastando solamente, sino jugando tierras y casas. Y se ha quedado. Es decir, le diría a esta mujer, tanto karma y tanta cosa, ¿cómo es posible esto? Este es pobre y se hace rico. Y este rico lo gasta todo y se hace pobre. El que se ha hecho rico ha sido por el egoísmo, y el que se ha hecho pobre también por el egoísmo, jugando y venga y... pero de la cosa espiritual no encaja a ti. Entonces se pasa. Y como es que Siddhartha o Bhagavatam eran ricos y se hicieron pobres para seguir el Espíritu, de ir a Dios. Y como es que Jesús de Nazaret no era rico, y no quiso hacerse rico, para seguir a Dios. ¿Qué es esto? No encaja esto de la reencarnación, y conformate, no. Vosotros solamente entendéis las cosas desde el punto de vista de estudios, pero la experiencia del Espíritu no la conocéis. Y esto lo digo en estos mensajes, pero lo he dicho personalmente a veces a todos los que he podido, jesuitas, sacerdotes, rabinos, no. Y de estar allí ahora cardenales o papa mismo o Llanes el de Madrid, no. Vosotros de espíritu, nada. De estudio, mucho, pero estáis en ayunas. y lo chocante es que cuatro trabajadores, cuatro pobres, y en este caso repetiremos las frases, las palabras de Castro, cuatro pelagatos, hay que ver, hay que ver, que hasta este Antonio Gala ha tenido que decir, no, es que esto es el cristianismo, la iglesia pobre, aunque lo haya dicho con palabras así intelectuales. Os dais cuenta de lo que tenéis en las manos. Recuerdo de un matrimonio de Galicia, hace unos años que vino aquí, y decía aquella gente, es que vosotros estáis aquí en Palma, caramba, no os dais cuenta de lo que tenéis. Y es que a veces, fuera de Mallorca, la gente, como esa mujer de Chile, que decía el otro día, y ahora resulta que hay estas mujeres de Chile, del pueblo de Girona, Rosas, pueblo de Rosas. Ay, si puedo vendré a Mallorca, ¿por qué? Y es porque la gente en general está ya tan acostumbrada a toda la porquería religiosa, social, política, que muchos ya pasan de todo esto. Y después les hablas del espíritu, pero de forma que lo entienden. La chispa se enciende. Y creo que se cumple aquello de dar vueltas al mismo palo, como decía el tipo por allí, vueltas al mismo palo. Cojamos esta idea en positivo y digamos que Cristo es el palo y nosotros damos vueltas, porque esto de un palo y una cuerda, o el dueño del caballo, que viene a ser un palo, ¿verdad? Y el caballo da vueltas, pero siempre con la cuerda a un dueño del caballo o a un palo. Vueltas. ¿Qué pasa aquí? Claro. Llamemos el palo a Cristo o el dueño, o lo que queráis, pero dando vueltas con él. Y estas vueltas van muy lejos. Pero muy lejos. Porque lo que pensáis, lo que discutís con las personas, lo que habéis podido escribir todos, ¿qué pasa? Retroceder mentalmente, antes de conocernos, antes de venir vosotros por aquí, que pensar en esto, hay que ver, porque me he sacado de mi mente desde que conozco a este hombre, a Cayetano. ¿Qué pasa? Y si se tiene la idea clara de que no es Cayetano quien me ha dado este saber, esta sabiduría, es el Cristo. Lo que él me ha dicho, ve, come, y ahí, cuántas veces lo hemos repetido aquí también, come, tomad, este es mi cuerpo, bebed, esta es mi sangre. La tontería religiosa de católicos y protestantes no queriendo entender, bueno, no queriendo, o no pudiendo, porque siempre se van con las ramas, y como que en su mente no hay más que dinero, y poder político y todo esto, pero de ir al Espíritu, a Cristo, vería claramente aquello de toma, me bebé, esta es mi sangre. ¡Come! ¡Aliméntate! Como Espíritu, y crecerás. Porque esta mañana me ha contado una serie de cosas, Tony, o guardia, que ponerse a trabajar a las 7 esta tarde, y se tenía que decir de algo de hace días, algunos sueños que he tenido, y francamente yo le llamo viaje astral, a ver qué me dice este. Me ha contado una serie de cosas. Y entre estas cosas está Juan Riquelme. Escolten bien. Todavía no he oído. No te muevas. No me he movido. Dice Tony. A ver qué te parece, Cayetano. Me ha dicho Tony. Estos días estaba con mi niño, el hijo, de la mujer, de su primera mujer, su hijo propio, y nos íbamos paseando, esto soñando. Y de pronto he dicho a mi hijo, Pedro, Pedrito, no, Pedro, ¿qué quieres, papá? ¿Quieres que vayamos por ahí volando? Sí, vamos. Dice, yo lo pasaba bien y estaba contento porque el niño se reía y estábamos volando por el mar y encima de casas, por Palma. Dice, y después nos hemos llegado a la catedral, a la sede. Y había mucha gente en la calle, abajo. Y después, Pedrito, mi hijo, ha subido solo. Yo he quedado abajo. Ha subido solo. Con otros niños, y daban vueltas sobre la catedral. Yo le he dicho, Tony, dime la verdad. ¿Has hablado alguna vez de esto con Juan Riquelme? Dice, no, pero si esto lo he soñado estos días. No hemos hablado de este, ni de ningún sueño de estos, pero sobre todo de este. Dice, lo que pasa es que yo he quedado abajo y el niño ha subido con otros niños. ¿Os dais cuenta? No sé si podréis entender esto. Pero Juan sí recuerda que yo le dije, Juan, el maestro me ha dicho, este que supa también, todos los niños, que supa Juan. Cuando descubro todo esto, lo contemplo y lo confirmo en mí mismo, claro, me emociono. Es normal. Y esto hasta cuando me enseñó. Y es que cada vez parece que es una cosa nueva. Es tan antigua como el infinito universo. ¿Os dais cuenta? No sé si me entendéis. Poeta del cielo. Viene aquel hombre. Es que hemos ido con mi pequeño, el niño a su niño. Yo he llegado abajo con otras personas. Porque por arriba solamente había niños. Y yo le he dicho sí. Pero también estaba Juan. No sé si estaban otros, no recuerdo, no los vi, pero Juan sí. Porque el maestro dice, este que suba. Como aquel caso, aquel día, estábamos en una torre del campanario de la iglesia, y ya estaba el hierro aquel de contra los relámpagos, el pararrayos, y viene de abajo corriendo, corre, y se sube hasta arriba. ¡Ah, ya me he manchado las manos de robo y de esferro! Ya he manchado, porque tú has querido subir. Sí, pero es que he podido subir yo, y vosotros no. Sí, ya lo sé. Yo no he podido, y tú has llegado hasta arriba del hierro. ¿Qué pasa con todo esto? Después, la parte humana, la parte científica, la ciencia, los grandes, la sabiduría humana, dirá, hombre, Tony, tú, Juan Riquelme, estas cosas, transmisión de pensamiento, telepatía, la mente que se une, porque las energías tal, lo cual... ¡No! No nos vayamos por las ramas, vayamos a la cosa sencilla, clara. Cristo, Dios, todos somos Dios, todos. Y y es por esto que la Biblia ya, somos dioses en potencia. ¿Qué quiere decir todo esto? Y es porque los profetas, a través de la historia humana, hombres y mujeres, cuando alcanzan, y en este caso podemos decir alcanzamos, aquella verdad, está claro, es única, y no tenemos que irnos por las ramas, porque, claro, después me ha contado sueños, ya Tommy, y él mismo me ha dicho, y estos sueños yo ya le veo que no tienen importancia, porque tonterías que he vivido durante el día, y ahí está la cosa. Que es lo que a veces digo a María cuando va a Chile, en sueños, cuidado esto y cuidado lo otro, porque si son cosas de durante el día, tienen una importancia, pero como sueño normal. ¿Pueden, pues, aquellos seres humanos cargados de millones en el barco, en su casa, palacios, obras de arte, oro y joyas, pueden estos, o los pobres que también tienen todo esto en la mente, pueden tener al Cristo? No. ¿No? ¿Y por qué? Porque Cristo, Dios, no hace diferencias, pero caramba, si no me abres la puerta, no entraré. Y me quedo fuera y tú te las arreglas con tu becerro de oro. Claro, después podemos pensar y tenemos derecho a pensarlo. Pero maestro, Dios mío, ¿y por qué no has hecho ya todo el universo y todas esas formas de vida, estos seres humanos, a través del infinito universo? Seres humanos tan diferentes, pero todo lo mismo. ¿Por qué no has hecho ya todo perfecto? ¿Cuántas veces yo lo he dicho a Cristo, maestro? Todo perfecto. ¿No te das cuenta que sería un Dios durmiente? Un Dios que duerme. Todo lo tiene hecho. Sobra el infinito universo, sobran los mundos, sobran los seres, sobra todo. Porque si todo está hecho. Entonces, no quiero meterme, pues, en esto. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos, no en los cielos. Millones y billones y la infinidad de cielos y mundos. Así es que, francamente, estoy satisfecho porque veo que pensáis. Y esto es muy importante, pensar, tener ideas propias. Ver que hay tanta gente hoy que no tiene ideas propias es triste, pero muy triste. Pero solamente podemos hacer lo que podamos hacer. Hablar con alguien, y como me decía estos días en Castro, ya hablaba con una señora, una mujer, tiene un hijo muerto y está cargada de confusión. Es normal, porque en general, España y Europa, pero en general España mismo, mayor también. Pues la religión, que no te dice nada, pasan los años y no te dice nada, te quedas y no sabes dónde te encuentras, existe Dios, no existe Dios, y muchos salen de esta confusión, y dicen, venga, yo soy ateo, no creo en nada. Y el otro, venga, dinero, y bueno, por si acaso iré a misa católica o protestante, por si acaso, y sí, pero la gran confusión, y después viene algún problema serio, que como por ejemplo, morirse su hijo. ¿Y ahora qué ha pasado? Ahora, ¿qué sientes ahora? ¿La duda? ¿De qué? Cosa que lo que dice Francisco aquí de estos seres humanos en África, en donde sea, que no les ha tocado la llamada civilización, la porquería social esta. Estos seres humanos no tienen muy normal. Ha dejado el físico. Haremos una fiesta porque ahora... ¿Qué? ¿Cómo? Ahora ya ha dejado el físico. Ahora vive. Y mejor que vive ahora. ¿Y dónde está la teología y los seminarios y los libros y los estudios y tal y cual y para esta gente? No, no tiene nada de todo esto. Tiene solamente el Maestro, el Cristo, el Espíritu. ¿Qué? Habla vosotros. Sí, encara. No, menor deu. La próxima, ¿dónde es? Casa de José Luis. Casa de José Luis. ¿Lo va a decir? Sí. Bien. Me ha dejado una carta que... ¿Eh? Le publicaron un trocito de carta a José Luis. ¿Eh? Me siguió la lectura. ¿Lo tenéis? Sí. En ya. Y él la ha titulado... ¿Quién debe pagar? Dice... ¿Quién? ¿Quién debe pagar? Dice... ¿Quién debe pagar? Bueno, que pague Antonio o Juan. El maestro Nero. El maestro Nero. Nos rodean los impuestos, pagos, repagos, declaraciones de hacienda, pagar una tasa aparte del producto, es decir, el IVA, contribuciones, impuestos cuando un familiar te ha dejado algo material, etc. La gente pobre, la que trabaja, está sujeta al pago de esa larga lista de impuestos que se nos impone y aparte de tener que pasar por una cuenta corriente a la hora de cobrar la nómina para que así uno esté más localizado, te buscas pérdidas de tiempo y sandeces si no pagas los llamados impuestos, ya que hace tiempo nos han hecho tragar a base de palos y pasar por el tubo haciéndonos creer que los impuestos son algo natural e imprescindible, viendo que están para aquellos que no quieren trabajar y viven del cuento, ya que por otro lado su destino es en su mayoría injusto y absurdo. Esto es lo que han publicado. Ahora voy a leer todo lo que no habían publicado. Por otro lado, las instituciones eclesiásticas, y sobre todo la que domina este país, la católica, está exenta de pago de cualquier tipo de contribución, impuestos, declaraciones de hacienda, donaciones, entre otras. Pues así lo refleja su legislación eclesiástica. Y es normal que hayan pretendido estar exentos de pago. Muestra clara que no van ni han ido al Cristo, pues tampoco lo tienen. Para ir a Dios hay que acudir directamente. No hace falta ni se necesitan intermediarios, dándose de baja de la religión que estés bautizado, haciendo hincapié en ser borrado del libro bautismal o del registro para que su sustento sea ganado con su trabajo y no de la dependencia de inscritos en la lista. Las religiones organizadas no ofrecen nada y, como dice Cayetano Martí, es un servicio social, no espiritual. Los pobres, los que hacen las cosas, que las cosas crezcan, se nos excluye del pago, no se nos excluye del pago de ningún tipo de impuesto. ¿Quién debe estar exento de pago? En el Nuevo Testamento podemos encontrar que Jesús de Nazaret dice: mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, refiriéndose a los sacerdotes y escribas. Aprended de mí. Y era pobre, trabajador de carpintero. Donde esté vuestro tesoro, estará vuestro corazón. Si amas la vida, llegarás a Dios. Si amas el dinero, como mucho, llegarás a un banco. Acudamos a Dios directamente para ver así las cosas claras. Un saludo. Acudamos al banco. ¿Está José? Sí, sí. Yo quería comentar una cosa. ¿No? Dije que si iba a tener un mensaje. Un día antes yo, José. Ya está, José. Sí, sí. Sí. No, es igual. Creo que ya hay ahora de terminar el día. Venga, digueu. Caetano, aquest sueño, que has dit? Creu qui ha somiat, en Toni o tu o... Toni Guàrdies. Ah, Toni Guàrdies, molt bé. No, jo ho ha dit ben clar. Bé, dai, no en Toni Guàrdies. Bueno, no, perdona, ja no m'interpreto. Com que no ho entenc... Bé, espera, què no vols dir, José? No, no, no. Eh? Que la gent... Espera, digues. No, que la gent que... Que viernes en casa, pues sí, nos vamos a reunir allí. Que se haya dado de baja o lo que sea, si me puede traer una fotocopia, es que será para enviarles un paquete a los de izquierda republicana que han hecho una especie como un registro, están haciendo un registro de bajas para poder presentar. Y es una oportunidad para que se pueda hacer algo y que quede registrado. Pero basta una fotocopia. Una fotocopia. Sí. Una sola, basta. Que no tenga miedo. Haremos y le dices, aquí tienes... Iglesia pobre, dices, aquí copiad esto. Un montón de gente que... Y a lo mejor incluso hasta se sorprenderán de la cantidad de bajas que hay y de lo antiguas que son comparado con las iniciativas que ellos, que se supone que son de izquierdas y más republicanos, pero si nos... tenían que haber hecho hace muchos años. Entonces... Pero al no estar en el campo religioso, se ve que aquella gente ignora esto. Claro. Y si le dais la idea, sí, sin temor, acudid a la parroquia donde os bautizaron, amigo cura, señor cura, maestro cura, al menos curís res, venga, venga, dóle más de base, firmamos, y firma allí, firma tú también. Es que por aquí y por allá, no. No quiero pertenecer más a esta multinacional, a esta empresa. Me voy a trabajar a otra empresa, me voy con Cristo. O me voy con el Partido Republicano, así como le salga. ¿De puñetes? Y si podéis correr la voz y la gente que no... que veáis o lo que sea, ¿no? De los... porque es que... Aquí la cosa está clara, la libertad es esta, que aquel hombre, republicano, socialista, comunista, pueda decir, vengo a darme de baja porque soy comunista, o porque soy ateo, qué puñetes, esto es Dios, no aquello, por la iglesia tal, no, si no sientes esto, pero sientes que tienes que darte de baja, las cosas claras, qué puñetes, qué chocolate es pues. Bueno, alcalde del PSOE de La Coruña, del Partido Socialista. Que ahora estos días le ha escrito el Papa para decir que tienen que hacer un obispo propio de La Coruña. Esto es uno de... ¿Un obispo? Sí, el alcalde socialista lo ha pedido al Papa. Tienen que hacer un obispo propio de La Coruña. Bien. Igualito, igualito. Entonces, este hombre puede ir más lejos. Tiene que decir, y que sea de aquí, nuestro, del pueblo, aunque sea socialista. Pero... un obispo verdadero, que trabaje. No, lo que ha hecho este hombre es la bajada de pantalones.